tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Lo que cantan los ríos y las montañas, con Pedro Patzer. ¿Quién es Pedro Patzer? ¿De dónde viene Pedro Patzer? Mirá, estamos hablando de viajes. Mira, es muy linda la idea de peregrino, porque la idea de peregrino es etimológicamente el que busca el jardín, el que atraviesa el jardín, ¿no? Y yo soy alguien que se pasa la vida buscando el jardín, con muchos errores, muchísimos errores, peleándome conmigo mismo. Entendí que el gran adversario que tengo soy yo mismo, y que peleo mucho conmigo, casi siempre pierdo conmigo, ¿viste? Pero, y que es muy difícil el camino, ¿no? Es muy difícil ser sobrevivientes, porque también somos sobrevivientes culturales. Vos pensás que nací en el 76. Pedro Patzer fue autor de los contenidos de Radio Nacional Folclórica por más de 14 años. Nací en 1976. Es año nefasto, y nací en una ciudad llamada Quilmes, que lleva su nombre porque los españoles confinaron a los indígenas Quilmes de los valles calchaquíes y los hicieron caminar de Tucumán a esta ciudad donde yo nací. Entonces nací en 1976 en una ciudad que tiene el nombre de indígenas que fueron confinados. Entonces también toda la carga que nosotros tenemos, ser sobrevivientes culturales en la Argentina. Entonces soy un sobreviviente cultural que pelea contra sí mismo, que escribe, que amo la palabra, y que siento que ahora tenemos que salvar el mundo, que ya no sirve irnos a un altillo de París y emborracharnos, que ahora lo que tenemos que hacer es escribir sobre los ríos, sobre las montañas, hacer que conmover a la gente, que despierte, que tome conciencia, tratar que nuestro país sea más justo culturalmente también, ¿no? con federalmente también, ¿viste? Que nos conozcamos. Entonces, yo creo que soy un peregrino, Oscar, un peregrino que pelea contra sí mismo. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas anunciaron un nuevo golpe de Estado. En aquel momento, María Estela Martínez de Perón ocupaba la Casa Rosada de manera constitucional. La Junta Militar la desplazó de su cargo de presidenta y se impuso como máxima autoridad de Estado terrorista. Las Tres Armas ejercieron el férreo control de las diferentes jurisdicciones e instituciones estatales. La dictadura estaba enmarcada en el Plan Cóndor y la tarea represiva había comenzado antes de la asonada destituyente. Luego el territorio argentino se dividió en zonas, subzonas y áreas que coincidían con los comandos del cuerpo del ejército. En ellas se instaló un plan sistemático de exterminio, donde secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a más de 30.000 personas. También hubo robos de bebés y se apropiaron de los bienes de las personas que habían secuestrado. Así también, implementaron un nuevo modelo económico basado en el paradigma monetarista que rompió el modelo de sustitución de importaciones y surgió un proceso de valorización financiera. De esta manera se destruyó el sistema productivo nacional. Estas consecuencias aún persisten en el entramado económico y político de nuestro país. Mencionaste 1976, mencionaste Quilmes, sí. Y alguien te parió, tu mamá. Sí. Y tu mamá en algún lugar está cerca. Y esto no es un juego de palabras. Y además, leí por allí que tu mamá es un río. Sí. Yo creo que, viste que, bueno, mi mamá la perdí, ¿no? Y la perdí y la encontré, ¿no? Pero creo que es tan fuerte esas cosas, ¿no? Una madre siempre es un río, ¿viste? Es un río que que se va y vuelve. A Borges le encantaba eso de Heráclito, de que uno no puede bañarse dos veces en un mismo río, ¿no? Pero una madre siempre se puede, siempre puede volver a la madre, ¿viste? Pedro Patzer. Yo creo, el otro día hablaba de las casas, que cuando se murió mi madre, se murió esa casa, ¿no? Hay casas que son la madre, ¿viste? Pero después esa casa volvió en forma de mi hija, ¿no? Y digo, pero yo creo que esto de las madres como ríos y de los padres como sed, están totalmente. Y además es muy fuerte porque desde hace 10 años que murió mi madre y conozco cosas que ella no vio y me hacen acordar a ella. Y ella nunca vio, por ejemplo, me acuerdo que apenas unos meses después de su muerte fui a Villa María y vi el río Calamuchita, el río Tercero. Y me hizo acordar mucho a mi madre. Yo sé que mi madre nunca vio ese río. Entonces, mirá que cuántas cosas que nuestros amados ausentes no han visto, pero sin embargo nos convidan su presencia en esos lugares. De hecho, me pasa que mi hija, mi mamá no conoció a mi hija. Y sin embargo está llena de su mirada, mi hija. Hago este silencio porque los ríos suenan, los ríos hablan, los ríos expresan lenguajes que superan el articulado de la palabra. Y a veces uno descubre, de la mano de un diablo, aquello que no imaginaba que existía. ¿El diablo fue Marcelo? ¿El diablo fue Simón? Sin duda, sin duda. Marcelo Simón, un diablo, es un diablo muy especial, ¿viste? Porque el diablo tiene buenos modales, el diablo es seductor, pero este es un diablo cultural. Tengo que pensar que ese tipo es más conozco que conoce de la cultura argentina, ¿no? De estas argentinas. Y este tipo que por ejemplo, aprendió mucho de cultura de los cabarets de Córdoba, que no eran como los de ahora, ¿no? No eran prostíbulos, eran otro tipo de cabaret, tenía de todo. Cabarets culturales eran, pero no prolijamente culturales, ¿no? Y fue un tipo que me enseñó que cada Argentina está llena de Argentinas, que Córdoba tiene muchas Córdobas, que Entre Ríos tiene muchos Entre Ríos, ¿no? Y que además esta Argentina tiene unos tesoros en la gente que evidentemente preocupa también, ¿no? Preocupa a un montón de gente eso, ¿no? A los que nos quieren colonizados, ¿no? Pedro Patzer, coordinador de Artística Federal de Radio Nacional. Pero esto con alegría, todo esto con alegría. Además Marcelo se metió en Cosquín. Cosquín era un lugar destinado a la tuberculosis y nadie quería pasar por Cosquín. Mirá qué loco eso, ¿no? Entonces loquísimo, los cocoínos inventaron una cosa. Inventaron un escenario de cemento en la ruta nacional. Entonces todos tuvieron que parar y ahí hicieron el primer festival. Entonces nadie se acuerda que era un lugar de tuberculosos. Entonces, y sí se acuerdan que es el lugar de folclore, del festival. Entonces esa metáfora también tiene que ver con Marcelo, ¿no? Un tipo muy solitario, que ha amado mucho la vida, que ha tenido muchos amores, pero que ha amado mucho la cultura argentina y todos los idiomas además que tiene la cultura argentina. Yo, la verdad que, Oscar, bueno, vos sos un maestro de muchas generaciones de comunicadores y sabrás esto, te lo habrán dicho seguramente, ¿no? Pero qué importante es tener maestros, ¿no? Qué orfandad. Yo veo que ahora todo el mundo se pelea cuántos seguidores tiene alguien y pibes de veintipico años que tienen millones de seguidores. Pero yo me pregunto, ¿quiénes son los maestros, no? Porque es como los apóstoles, que eran seguidores, pero eran seguidores de un maestro, ¿no? Digamos, ¿quiénes son los maestros de, no? Los maestros y las maestras, ¿no? Importante volver a los maestros, volver a tener maestros, ¿no? ¿Qué hubiera sido la vida sin María Elena Walsh, por ejemplo, ¿no? Digo, qué importante es tener maestros y maestros, ¿no? Si no hay una orfandad cultural. Y Simón fue un diablo, y es un diablo, pero un maestro. Un maestro, realmente. María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Fue una de las referentes más importantes de la música infantil de nuestro país. También denunció lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Sus canciones y sus poesías fueron cantadas por diferentes generaciones a lo largo de estos años. Además de ser compositora, fue escritora, cantante, dramaturga, guionista, traductora y actriz. María Elena falleció el 10 de enero de 2011 en Buenos Aires. En ese momento tenía 80 años. Mencionaste un río, ya que estamos en Córdoba. Y en Córdoba hay muchos ríos denominados con primero, segundo, tercero, río cuarto. ¿Qué desentrañaste en esta cuestión de ponerle un número ordinal a la mención de ríos que tenían nombres? Es que ellos tenían esta mirada como a veces tienen los pibes de 20 años con la cultura o con la política, que piensan que a partir de ellos nació, ¿viste? Ellos llegaban a Córdoba, por ejemplo, y pensaban que descubrían el río. Entonces, el primero, río primero, el segundo, ¿entendés? Estos ríos ya tenían, ¿no? Como todos los ríos. Por ejemplo, nosotros en los 15 ríos que vamos en Tierra de Ríos, trabajé con el Talamuchita, que se supone que es un nombre indígena que viene de los árboles tala y moche, talamochita, la muchita, por eso, y que ese nombre, hay una controversia porque dice que entra a la edad, se parece a, viene de Talamoche, una ciudad española, pero en realidad eso, bueno, lo hace un conservador que está enojado con eso, ¿no? Pedro Patzer. Pero todos los ríos tenían nombres, tienen nombres originales, ¿no? Tenían nombre antes, ¿no? Digamos, y eso es divino, eso que pase, ¿no? De hecho, hay muchas controversias por los nombres, porque hasta de hecho, pueblos distintos originarios, o pasa con el Gualeguay, que uno dice que es guaraní, pero uno dice que es charrúa, claro. Y que tiene un montón de significados, y eso está tan hermoso, ¿no? Y con esto pasaba con los españoles, de ponerle nombres, de números, ¿viste? Y así, yo pensaba que el tema de los nombres es re interesante, porque hay, por ejemplo, ciudades que tenían nombres súper criollos. Por ejemplo, Lincoln tenía el nombre de un árbol, pero ahora no me acuerdo, un árbol original, ¿no? Originario de acá. Y se llama Lincoln por el presidente asesinado, ¿no? Y así tenemos miles de ejemplos, nombres de estancieros, ¿no? Y se ha destruido nombres indígenas o criollos por un ferroviario inglés, un estanciero o un presidente norteamericano, ¿no? Pero, bueno, con los ríos pasa lo mismo, ¿no? Y en cada río que vos quieras, vos metés el dedo en el mapa y ves un río, y vas a encontrar siempre la presencia indígena. Es imposible, es imposible. Y vos pensás que decían que en este país no había indígenas, ¿no? Que no éramos como México, qué sé yo, ¿no? Es increíble. Solo mirar el río y entender. El río Santa María nace a 5.512 metros de altura, cerca donde los cóndores custodian la memoria del cielo indoamericano. Allí donde mora Guairapuca, la divina madre del viento, según la cultura de Aguita Calchaquí. Hijo del legendario encuentro entre la nieve y el cerro Cucha, el Santa María Yocabil aprendió a hablar de tanto escuchar los cuentos de las abuelas cacanas y las confesiones de Xulco, el viento que por aquellos lares corrige las huellas del siglo sobre Antigales y Pucarás. Mencionaste Tierra de Ríos, esa serie de documentales que la radio pública y a través de tu intervención poderosa viene poniendo a disposición de los públicos. Y en esas piezas sonoras, en esos aguafuertes sonoros, hay historias. Arbitrariamente tomo una porque es llamativamente deliciosa. La historia del río Salado del Sur y esa empresa, ¿qué finalidad tenía? Sí, es extraordinario eso, ¿no? Querían, dos hermanos noruegos querían hacer viajes en vapor desde Buenos Aires a Chascomús por el río Salado. Y claro, además, porque vos pensás en esa época, las rutas, hace más de 100 años, las rutas se cortaban, entraban agua, había mucho, las carretas, todo era muy difícil. Entonces, no era mala la idea, pero claro, ese vapor terminó varado ahí, ¿no? Es muy García Márquez. Pero eso, ¿sabés qué? Por ejemplo, en Chaco, en el Bermejo, mirá qué lindo, vos vas por el Bermejo, vas por el Impenetrable, y en el medio de la selva te puedes encontrar viejos vapores. Y es porque el Bermejo corrió su curso y te encontrás barcos en medio de la selva, parece Herzog. Claro, barcos Herzog. Selva, y te encontrás ciudades que tienen puertos pero que están en el medio de la selva, porque y bueno, entonces, y esto que vos contás tan lindo del Salado del Sur, que fue la frontera entre la civilización y barbarie, viste, que más allá del Salado y qué sé yo, pasaba eso, ¿no? Imagínate ese vapor que después lo tuvieron que empujar entre un montón de gente, y todo muy García Márquez, muy mágico, ¿no? Y esto que te digo, en el Chaco pasa lo mismo con el Bermejo, y después pasa en otro río, situaciones que vos decís, esto es extraordinario, ¿no? Situaciones de apariciones, de desapariciones, de personajes, de santos, ¿viste? Es muy, muy, muy fuerte todo lo que vamos a encontrar. Muy, muy lindo. La cuenca del río Bermejo comienza en la cordillera de los Andes, en el noroeste de Argentina, y se extiende por más de 1.300 kilómetros hasta el sur de Bolivia. Es el único río que cruza en su totalidad la llanura chacopampeana, donde se pueden apreciar una gran variedad de bosques tropicales, valles húmedos y desiertos montañosos en la alta cuenca, y bosques secos y húmedos en la baja cuenca. Hay ríos que hacen alusión a los pájaros, ríos de los pájaros, o río en singular, el Pilcomayo, el Uruguay. ¿Cuánto de igual y cuánto de distinto tienen ambos ríos para que se los denomine o mencione de idéntica manera? Es que es increíble la cantidad de especies, ¿no?, que hay de pájaros ahí, en esos dos ríos. El Pilcomayo es un río totalmente irremediable, es un río suicida, es un río que genera sedimentos a sí mismo y se tapona a sí mismo y agarra el cauce. Es un río que enloquece a los cartógrafos, es un río puramente indígena, es un río que se burla de las fronteras porque va moviendo la frontera entre los países y se tienen que volver a dibujar los mapas, ¿no? Y el Uruguay es un río también súper cultural, que une a dos hermanas naciones, ¿no?, y que a un país le da un nombre, pero que también tiene ahí toda una serie de leyendas, de memorias guaraníticas, de, ¿viste? Y los pájaros están presentes, ahí Aníbal Zapallo con esa canción tan linda, ¿no? ¿No? El río de los pájaros, ¿no? El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que el río Uruguay fue más cantado para nuestra cultura folclórica, si querés, que el río Pilcomayo, que también fue cantado, ¿no? Pero por cuestión de población, por cuestión también de cultura oficial, tiene más como relevancia, ¿no? Pero, y también por cuidado, ¿no? Esto que te digo que es, que tiene el Bermejo de sedimentos, de taponarse, ¿no? Pero ambos son ríos culturales, con mucha presencia indígena, con muchos idiomas, y además con mucha vida, ¿no? Pedro Patzer, coordinador de Artística Federal de Radio Nacional. O sea, si nosotros aprendemos, por eso también el chiste de Tierra de Río, ¿no? No solamente vamos a encontrar la huella indígena, la huella criolla, la huella inmigrante, la huella de los evangelizadores, ¿viste? También vamos a encontrar la vida, ¿no? Cómo tenemos que defender la vida. Es tan importante que sepamos cuántos ríos tiene Argentina. Yo me río mucho por la inteligencia artificial, que le pregunto sobre los ríos y siempre me da respuestas malas, ¿viste? Distintas, me confunde. Sí. Ayer, por ejemplo, estoy escribiendo sobre el río Salado del Norte y mezcla el río Salado del Norte con el del Sur, ¿viste? Le digo, no, esta provincia. Y me dice, ah, perdón, sí, fue incorrecto yo, ¿viste? Pero a mí me parece ahí algo reinteresante. Porque vos pensás, la inteligencia artificial es sumar datos, ¿no? Sin una armonía humana. Y si esto también, cada río es sumar datos. Y cada río vos le pones, ¿qué poeta lo cantó? ¿Qué, qué, qué pueblo originario tuvo sus orillas, qué batallas celebraron también, porque esto que te decía del éxodo jujeño, el río Grande de Jujuy, viendo eso, el río Grande de Tierra del Fuego, que fue testigo de cómo cazaban a los Selkman, que desaparecieron después, porque los ovejeros, los estancieros que se dedicaban a las ovejas, ofrecían una recompensa por la oreja de cada indígena muerto, ¿no? Y además se tomaron a los Selman y se los llevaron a Francia, a París, y se los pusieron en una jaula en un zoológico, ¿no? Todos los ríos guardan esa memoria. El río Grande de Tierra del Fuego es un río que esa memoria no la olvida, que vos escuchás, eso está presente. El canto de los Selman, de los Zonas, están ahí, ¿viste? Entonces, por eso te digo, es muy emocionante porque cada río canta. Chupanqui dice algo muy lindo sobre un indígena que estaba durmiendo al lado del río. Entonces ahí le pregunta, ¿qué hace durmiendo al lado del río Luis Viltre? Y Chupanqui dice, no está durmiendo, está aprendiendo música, ¿no? Y yo creo que ahí está, ¿no? Un río nos enseña el canto, nos enseña las batallas, nos enseña de nuestras derrotas y de nuestras victorias culturales, ¿viste? Es extraordinario. Es escuchar, es una época de tanto ruido, escuchar. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Arrancamos hablando de la palabra disparadora viaje. Estamos navegando, pero en todo viaje también hay puertos donde uno puede recalar o estaciones ferroviarias donde uno puede descender. Y estamos llegando, Pedro, al cierre de esta conversación, que como todo viaje invita, seguramente va a tener otro tramo. Así como te planteé yo una palabra disparadora, viaje, en competencia con canto, ¿con qué palabra quisiera cerrar esta conversación? Hasta la próxima. Y bueno, qué bueno, ¿no? Encontraba una palabra para, yo creo que es misericordia, porque tenemos que tener una misericordia para ver el estado en que está el mundo, en que está el prójimo, en que está la cultura, y que si no partimos de la misericordia no vamos a poder construir nada, ¿no? Sí. Yo, y me lo digo a mí mismo, ¿no? Hay que bajar la soberbia cultural, la soberbia, el querer ganar todas las discusiones, el querer ganar discusiones. Hay que empezar a tener misericordia por el país, por el mundo, por la humanidad, por la cultura. Amor por el que hace. Basta de tratar de ganar las discusiones, basta de. Y empezar a realmente a entender que tenemos que construir un mundo mejor. Pero no es eslogan, es. El estado de los ríos, el estado de la economía mundial, donde hay cinco multimillonarios y mucha gente que pasa hambre. Entonces, tenemos que hacer un cambio realmente divinamente humano, ¿viste? Tenemos que tener misericordia por el estado de las cosas y una misericordia activa, ¿viste? Es decir, bueno, hagamos algo, tenemos que hacer algo, no puede estar el mundo en las condiciones que está, ¿viste? No podemos dejarle el mundo a este mundo a nuestros hijos. Y la cultura tiene que ser un lugar de acción, no un lugar de contemplación, ¿viste? Tiene que ser una herramienta para apiadarnos de este mundo así y para construir un mejor mundo, o por lo menos dejar semillas de un mundo mejor. ¿Sabes qué? Es como el anciano que sabe que no va a ver crecer el árbol, pero sin embargo lo planta. Eso es lo que tenemos que hacer.